El saco de las ilusiones. En el tiempo en que reinaban los primeros califas, Mosul era la más famosa de las ciudades musulmanas. A ello contribuía la argentada cinta del río Tigris, que la atravesaba la magnificencia de los palacios y la riqueza de sus telas, entre las que sobresalía la muselina. Pero lo que constituía la verdadera base de la reputación de Mosul era la honradez de sus habitantes, de la que todos los viajeros corrían la voz. A estar con lo que se decía, los ciudadanos de esta ciudad no eran ni avaros, ni ávidos de dinero, ni coléricos. Por el contrario, se manifestaban calmosos, gentiles, desinteresados, francos y generosos. Las peleas eran rarísimas, de manera que las cárceles estaban siempre vacías y los guardianes del orden se aburrían soberanamente. El califa Harún al-Rashid tuvo noticias de esta fama de Mosul, y al oír hablar de esta ciudad con respeto y admiración, sintió deseos de poner a prueba tanta honradez ciudadana. La ocasión se le presentó cuando le fue solicitado permiso para la colocación de una lápida laudatoria para dicha ciudad de Mosul, en la principal entrada de la mezquita de Bagdad, que era la ciudad capital del califato y residencia del califa de los creyentes. Un día de verano, a la hora en que un sol ardiente caía a plomo sobre Mosul, una barca tocó la ribera del río Tigris. De ella descendió un joven que cargaba un saco. El viajero se dirigió hacia el centro comercial de la ciudad. El zoco de los mercaderes estaba desierto a esa hora. Solamente un perro abrió un ojo al aproximarse el forastero, pero ni siquiera se dignó interrumpir su siesta. He llegado muy temprano, se dijo el viajero. Esperaré a que la fresca brisa del atardecer traiga animación a esta plaza. El joven dirigió una mirada de reconocimiento a los palacios que rodeaban la plaza central del zoco y decidió descansar hasta la caída de la tarde. Se sentó a la sombra de un muro, apoyó el codo sobre una rodilla y, descansando la cabeza en la palma de la mano derecha, se entregó al sueño. Cuando el sol empezó a declinar y una brisa proveniente del río comenzó a refrescar el ambiente, los mercaderes abrieron las tiendas y expusieron de nuevo sus mercancías. Los parroquianos no tardaron en hacerse presentes, y bien pronto el zoco se llenó de colores y movimiento. El viajero se despertó por el rumor de la multitud y comenzó a recorrer los puestos de venta. Hacía preguntas sobre la calidad y los precios de diversas mercancías, pero dado su aspecto de forastero pobre, nadie lo trataba con consideración y gentileza. Un mercader que vendía túnicas moriscas miró con cierto fastidio al joven cuando éste le preguntó el precio de una prenda. Para alejar al que juzgó un importuno, respondió secamente: «Este caftán vale 1000 monedas de oro». El precio era tan notoriamente exagerado que el vendedor creía que con aquella respuesta ahuyentaría al que solo consideró un preguntón importuno. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó la réplica del forastero? «¿Cómo? ¿Solamente 1000?» «Es un precio moderado, muy moderado». «Se comprueba una vez más la honradez de los comerciantes de Mosul». «Lo compro». «Me hace falta un caftán como este». «¿Puedes pagarlo?» «¿Cómo no? Ahora mismo». Y abriendo el saco que llevaba al hombro, puso ante la mirada de asombro del vendedor un sinfín de joyas. «No me es posible pagarte con monedas. No llevo tal suma conmigo. En cambio, puedo ofrecerte alguna piedra preciosa». ¿Qué te parece esta esmeralda? Te ruego que la examines con atención y veas si alcanza a cubrir el precio del caftán. Se trataba de una gruesa piedra de purísimo brillo y hermoso color. El mercader tomó la joya sin decir palabra, la guardó a prisa y, tomando el caftán, ayudó a colocarlo sobre los hombros del comprador con gentil solicitud. Este debe ser un príncipe que viaja de incógnito, disfrazado de campesino, pensó el comerciante. El forastero cargó el saco que contenía las joyas y las piedras preciosas y se alejó lentamente. No había andado más de unos pocos metros cuando se llevó la mano a la frente. Se detuvo, se volvió hacia el comerciante con un gesto que significaba un pedido de auxilio y se arrodilló porque se le aflojaron las piernas. «¿Qué te pasa, amigo?», le preguntó el vendedor, acudiendo a sostenerlo. «Pues, no me siento bien. He sufrido un vaído. ¿Podrías conducirme a alguna buena hostería? Debo acostarme. Necesito un largo descanso». «No creo que sea una hostería el lugar adecuado para ti, amigo. Te ruego que aceptes mi hospitalidad. Mi casa queda a pocos pasos de aquí. Te conduciré allá. En mi hogar tendrás todas las comodidades y atenciones que requiere tu estado». «Ah, gracias. Muchas gracias, amigo», respondió el joven con voz desfalleciente. El mercader cerró la tienda y se encaminó a su casa sosteniendo al forastero, que empeoraba de momento en momento. Acostó a este sobre un diván y entrecerró la ventana. «Descansa tranquilamente. Si logras conciliar el sueño, es seguro que al despertar te sentirás fuerte de nuevo». En cuanto el desconocido cerró los ojos, el mercader abrió el saco para examinar las joyas. Fue mirando una a una las esmeraldas, los rubíes, los topacios, los ópalos, los zafiros, además de las piezas de oro cincelado, que constituían el tesoro del huésped. Al cabo de un rato, éste lanzó un profundo suspiro y abrió los ojos. «Si no es mucha molestia para ti, te ruego que llames a un médico. Mi malestar aumenta, no obstante haberme acostado como me lo indicaste». Ante el pedido del joven, el dueño de casa se apresuró a prepararse para ir en busca de un facultativo. «Bien, llamaré a mi médico», dijo al salir. «Es uno de los más sabios e inteligentes profesionales de la ciudad». Cuando llegó a la puerta, el dueño de casa pensó que no convenía alejarse. Había que vigilar al desconocido y, sobre todo, el saco con las joyas. Ordenó a un sirviente que fuera a llamar al médico, y él subió de nuevo al cuarto en que se hallaba el forastero. Este se había dormido de nuevo, y el mercader aprovechó el momento para esconder el saco con las joyas debajo del diván. Momentos después, llegó el sirviente con el médico. «¿Es pariente tuyo?», preguntó el médico. «No, no. Se trata de un forastero. Lo he recogido en casa por hacer una obra de caridad, pues el profeta nos enseña la benevolencia con los viajeros». Una vez que el médico hubo examinado al desconocido, se acercó al mercader y le dijo al oído: «Escucha, este hombre está muy mal. Te aconsejo que lo mandes al hospital. Si muere en tu casa, tendrás que sufrir mil molestias». En ese momento se oyó un profundo suspiro del enfermo y luego éste dejó de respirar, tal como si hubiera muerto. «¿No te decía yo?», exclamó el médico. «Este infeliz acaba de expirar. Dios sea loado, dijo sin querer el mercader. ¿Alabas a Dios por la muerte de este desgraciado? No expreso mi gratitud a Dios por la muerte del joven, sino por el hecho de que, en pago de mis atenciones, me ha dejado heredero de sus riquezas. No quisiera que alguno de sus parientes se enterara. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer con el cadáver? Al decir esto, el mercader ofreció al médico una de las hermosas esmeraldas del saco del desconocido. Luego de meditar largo rato, el médico aconsejó: Bien, lo más prudente es arrojar el cadáver al río. Nadie se enterará de lo sucedido. En cuanto a mí, puedes estar seguro de que no diré nada a nadie. Y diciendo esto, el facultativo guardó la esmeralda y se despidió deprisa. El mercader llamó a dos sirvientes y ofreció una moneda de oro a cada uno. Luego ordenó: Este infeliz, a quien recogí de lástima en la calle, acaba de morir. Para evitar molestias con la justicia, conviene que me deshaga del cadáver cuanto antes. Aprovechando la oscuridad de la noche, podréis arrojarlo al río. Los servidores agradecieron la moneda y cargaron el cuerpo del forastero. Cuando el mercader quedó solo, abrió de nuevo el saco y se deleitó mirando y admirando el tesoro del infeliz desconocido. Luego lo escondió en el más profundo cajón de un gran armario que quedó cerrado con 7 llaves. A pesar de esta seguridad, el ávido mercader se acostó en el diván que estaba en la misma habitación del armario. Largo rato estuvo echado sin poder conciliar el sueño. Estaba intranquilo, no por haber mandado arrojar al río el cuerpo de su benefactor, sino por temor de que le robaran el tesoro mal habido. Es mejor que lo entierre en el jardín. Sí, estaré más tranquilo. Quizá convenga que lo entierre esta misma noche. Así pensaba el mercader, mientras se revolvía sobre el diván. Se levantó, abrió el armario, tomó el saco y bajó al jardín. Estaba entregado a la tarea de cavar al pie del añoso tronco de un árbol que crecía junto a la tapia, cuando uno de sus servidores le sorprendió en esta tarea. ¿Qué hace aquí esta hora, señor? Sobresaltado por la brusca aparición del sirviente, el mercader no pudo responder enseguida. El saco con las joyas estaba a la vista. Después de un instante, recobró la calma y dijo: Tú sabes, Nur, que nadie puede estar seguro de que no le roben lo suyo. En este saco están los ahorros de toda mi vida de trabajo. Iba a enterrarlo al pie de este tronco. Ya que te has enterado, quiero que el secreto quede entre nosotros. Toma este anillo en pago de tu silencio. Ayúdame. Cuando el mercader, aprovechando un momento en que el servidor estaba agachado, levantó la zapa, este, comprendiendo la intención criminal, esquivó el golpe y se aprestó a la defensa. La lucha muda fue breve, pues el sirviente, más joven y robusto, logró asestar tal golpe a su patrón que éste quedó tendido junto al saco. El servidor enterró el tesoro y apisonó la tierra. Luego cargó el cadáver y se alejó camino del río. Al día siguiente, la familia esperó en vano al mercader para el desayuno. ¿Habéis visto al señor? Preguntó la esposa a la servidumbre. No, señora. Desde anoche no hemos tenido noticias de él. ¿No habrá acudido al negocio a hora temprana? Difícil. Nunca sale de casa sin avisar. De todas maneras, iremos a ver si está en el zoco. Al cabo de media hora, volvieron con la noticia de que el negocio estaba cerrado. Nos dijeron que la puerta permanecía cerrada desde la tarde anterior. La familia del mercader, alarmada por la extraña desaparición, mandó llamar al cadí. Este hizo registrar todos los rincones de la casa y, al no hallar ningún indicio para localizar al dueño, creyó oportuno interrogar a los servidores. El primer interrogado dijo que la última vez que había visto al amo era la tarde anterior. «Volvió temprano», dijo, «acompañado de un joven forastero que parecía enfermo. Este traía un saco consigo». «La última vez que yo lo vi», respondió el segundo interrogado, «fue cuando me ordenó llamar al médico». «¿Qué médico?» «El doctor Nasur». «Bien, que se presente el doctor Nasur», ordenó el cadí. El médico se sobresaltó cuando recibió la orden de presentarse ante el cadí. Este le preguntó sobre el motivo de su visita de la tarde anterior. «El señor Naún me hizo llamar para atender a un joven huésped. El grave estado de este me indujo a aconsejar su internación en un hospital. Nada más tengo que agregar». Como el doctor Nasur era considerado un honradísimo ciudadano, el cadí no dudó de la veracidad de su declaración. Preguntó a los servidores si sabían algo del huésped enfermo, y todos respondieron que solamente lo habían visto al entrar en la casa junto con el amo. «¿Y nadie lo vio salir?» Los servidores permanecieron mudos ante la pregunta del cadí. Entonces, este ordenó el registro de las habitaciones de toda la servidumbre. Entre las ropas de dos servidores se encontró una moneda de oro. «¡Ah!», exclamó el cadí, y acto seguido ordenó el arresto de dos sirvientes. Al salir de la casa, se encontró con una multitud que seguía al joven forastero gritando: «¡El resucitado! ¡Un muerto resucitado!». «¿Qué significa esta algazara?», preguntó el cadí al joven. «¿Por qué te sigue esta gente?». «Soy el forastero que el señor Naún acogió en esta casa ayer en horas de la tarde, señor». «Pues aquí un sirviente confesó que con ayuda de un compañero había echado tu cadáver al río». «Es probable, señor. Tal vez creyéndome muerto, el señor Naún debe haber tenido la peregrina idea de arrojarme al río. Pero en cuanto caí al agua me desperté y alcancé la orilla nadando a pesar de la oscuridad de la noche». «¿Y a qué vienes ahora de nuevo a esta casa? ¿Piensas presentar denuncia contra el señor Naún por haber procedido como supones?». «No me interesa el señor Naún. Vengo a recoger mi saco». «¿Qué saco?». «Un saco lleno de joyas y piedras preciosas que me guarda el señor Naún». «El señor Naún ha desaparecido». «Ah, ya me lo imaginaba». «Bien, te aconsejo que me acompañes. Es necesario hacer formalmente la denuncia contra el ladrón». «¿Y quién es el ladrón, señor cadí?». «Pues, ¿quién va a ser? El señor Naún». «¿Estás seguro?». «Ha desaparecido sin dejar rastro. Es de suponer que se ha llevado el saco con tu tesoro». «¿Es de suponer? Pero no estamos seguros». «Sin embargo, debe haber un ladrón, pues parece haber un robo». «Sí, es cierto. Pero mientras ese ladrón no sea perfectamente individualizado, no se puede culpar a nadie en particular». «Entonces, ¿renuncias a hacer la acusación?». «De ninguna manera, señor». «¿Y a quién te propones acusar?». «A la ciudad». «¿Cómo? ¿Qué dices?». «Sí, a la ciudad entera, señor. Los ciudadanos de Mosul tienen fama de honrados. Pues bien, llego al mercado y me piden 1000 monedas de oro por un simple caftán. Ofrezco en pago una esmeralda que vale mucho más, fingiendo ignorar su valor, y el señor Naún se aprovecha de mi candidez. Como me sentí mal, me invitó a alojarme en su casa. Llamó a un honrado médico de la ciudad, y este certificó mi muerte sin tomarse el trabajo de tomarme el pulso durante mi desmayo. Luego el señor Naún, honrado mercader, según afirma todo el vecindario, ordena que se arroje mi cuerpo al río. Para ello recompensa a 2 sirvientes con monedas de oro para que cometan el delito. ¿Qué me dice el señor Cadí de la fama de Mosul? El representante de la justicia no supo qué decir. Invitó al forastero a su casa para tratar el asunto con calma. Entretanto, el sirviente que había matado al señor Naún y había enterrado el saco empezó a temer. Si registraban con cuidado en el jardín, notarían el sitio en que había ocultado el tesoro. ¿Qué hacer? Esa misma noche cavó de nuevo, desenterró el saco y lo llevó a la casa del doctor Nasur. Este se sorprendió y no quería recibirlo, pero al ver el saco con el tesoro, preguntó: ¿dónde lo tenías escondido? En el sitio en que cavamos el señor Naún y yo. ¿Y él dónde está? Mi buen amo, respondió Nur, intentó asesinarme una vez terminado el entierro del tesoro. Yo me defendí, y él a estas horas habrá sido comido por los peces del Tigris. ¿Lo mataste? ¿Y qué otra cosa podía hacer para defenderme? Le devolví un golpe de zapa. Él erró el golpe. Yo le acerté en la cabeza. ¿Y ahora? ¿Qué propones? Usted tiene algo que ver en todo esto. ¿Yo? Sí, sí, usted. Usted aconsejó al señor Naún echar el cadáver del forastero al río. Eso nadie podrá probarlo. Naún ha muerto, y los muertos no hablan. Pero yo estoy vivo. Y puedo hablar, doctor. En cambio, si entre ambos mantenemos el secreto, al cabo de un par de años, todo se habrá olvidado, y entonces podremos repartirnos el tesoro. Usted puede esconderlo mejor que yo. Confío en su honradez. El doctor Nasur no se hizo rogar mucho. La proposición era tentadora. Vació el contenido del saco sobre una gran mesa y fue llenando con las joyas y piedras preciosas una cantidad de frascos de cerámica. Una vez terminada la tarea, invitó a Nur a tomar una taza de café. Este no advirtió que en vez de terrones de azúcar, el médico endulzó el café que le ofreció con unos granitos blancos. En cuanto el rústico terminó de beber la aromática bebida, se durmió profundamente. La droga que había ingerido Nur era tan fuerte que el médico pudo arrastrarlo hasta la ventana. Desde allí el cuerpo del infeliz fue a dar al río Tigris, que corría a la vera de la casa del doctor Nasur. Ahora soy el único depositario del secreto y poseedor del tesoro, dijo el médico restregándose las manos. Nadie sospechará que esos frascos de cerámica contienen las piedras preciosas del extraño forastero. Entretanto, este había hecho formal denuncia contra toda la ciudad. Amenazó con llevar la acusación de robo y tentativa de homicidio hasta la ciudad de Bagdad, donde el califa ordenaría seguramente una amplia investigación. Los ciudadanos más respetables de Mosul se inquietaron. Si la fama de Mosul sufría alguna merma por la justa acusación del forastero, el comercio de la ciudad decaería, y terminaría el bienestar general de la población. La perspectiva provocó la inquietud entre los personajes de la ciudad. Rápidamente se propusieron impedir que la acusación tomara cuerpo, a fin de que el prestigio de Mosul no se viera cuestionado en forma tan peligrosa y directa. Fue convocado el Consejo del Diván, con la presencia del Cadí. Uno de los consejeros más ancianos pronunció un discurso plañidero. Es la primera vez que en nuestra ciudad se comete un delito como el denunciado, dijo. Yo conozco otros, interrumpió un consejero más joven. Y yo otros, agregó otro concurrente. Continuó entonces una serie de declaraciones que pusieron en descubierto muchos delitos. Estos habían quedado encubiertos por razones de conveniencia unas veces, de prudencia otras, de cobardía en algunas ocasiones, de presiones por amenazas en otras oportunidades.